desconocen. Ir de espaldas y pies a perder. No hablar más fuerte. No querer oír ninguna devoción que hacía tarde. Bloqueo neuronal, casi confusión. Con confianza, blanco de confianza. Subsanación. Objetivo. Subsanación. Lo que no lo hará.